Hoy por hoy, Vitoria. Y 34 minutos, hemos hablado mucho de la burbuja inmobiliaria, ¿no? Pues parece que en esto de las renovables también hay una burbuja. En este caso la fotovoltaica nos ocupa. Mira que tiene la palabra su aquel, ¿eh? Fotovoltaica. Bueno, pues esta también ha pinchado y ha dejado empantanados a empresas y particulares que en su día apostaron por este tipo de energía que se engloba dentro de las que conocemos como renovables. Bueno, unos lo hicieron por convicción ecológica, otros también por las interesantes primas, las interesantes ayudas que ofrecía el gobierno en aquel momento, en este caso el de Zapatero, que era quien estaba en el cargo cuando todo esto se promovió. Pero llegó la crisis y el mismo gobierno que antes daba interesantes ayudas y promovía el sector empezó a cerrar el grifo. Ha venido Rajoy y ha seguido los pasos de Zapatero. Ahora, claro, no solo se ha perdido mucha rentabilidad, sino que hay pequeños inversores y no tan pequeños que se han quedado pillados, ¿no? Tú pides un crédito para montar la historia, invertir en el sector y ahora todo se va al traste. Bueno, para meternos en harina tenemos sentados ya a la mesa de nuestro estudio a un montón de invitados, pero antes Nayara López de Munain, compañera. Hola, muy buenas. Delia, muy buenas. Vamos a saber de lo que estamos hablando. A ver, ¿cómo se ha ido desarrollando todo esto? ¿Cómo una inversión que se promovió y que resultaba en su momento muy rentable se ha convertido prácticamente para muchos en un callejón sin salida? ¿Cuáles han sido los cambios normativos que han propiciado todo esto? Bueno, mira, en el 98 se elabora en España la primera regulación de ayudas para las energías limpias, aunque va a ser en el 2004 cuando se modifiquen las tarifas, dándoles, entre otras cuestiones, rentabilidad y vigencia ilimitada, Delia, per secula seculorum. Bueno, eso se decía en ese momento. Empezaba el despegue de estas instalaciones con él, podemos decir, aval, el apoyo, el beneplácito del gobierno. Los bancos conceden durante esos años créditos ICO, es decir, garantizados por el Estado. En 2007 el negocio de las renovables parecía redondo, se pagaba 450 euros el megavatio hora, es, para que te hagas una idea, 10 veces por encima del precio de la electricidad en el mercado mayorista. Es cuando llega el boom y a finales de 2008 había 3.463 megavatios de potencia. El gobierno se vio desbordado, llegó la crisis y el ejecutivo Zapatero, el mismo que infló esa burbuja, como bien decía, bueno, pues empezó a pincharla. Primero, claro, la gente dijo, me subo al carro. Claro, era muy jugoso. Aquello se sobredimensionó. Era muy jugoso. Primero se pidieron nuevas adaptaciones técnicas, luego se limitó las primas a un máximo de 25 años, más tarde llegó el recorte de las horas y con el cambio de gobierno, con Rajoy, la cosa no ha mejorado. A principios de año nuevo tijeretazo, con un nuevo impuesto y con la no actualización de las tarifas conforme a IPC. Y este verano, bueno, pues en julio se eliminó el sistema de primas que había, se sustituyó por una promesa, la de una, dicen, rentabilidad razonable, y pongo comillas, y quedan dudas y bastantes cuestiones por definir. Y la última, la posibilidad de que se imponga un nuevo impuesto, que es el peaje de respaldo, y que, bueno, supondrá pagar solo por el hecho de estar enganchado a la red, aunque no la utilices. Para muchos esto sería una herida de muerte, sobre todo para el autoconsumo energético. Uh-huh. Produzcan energía, nosotros les vamos a ayudar para que produzcan energía, pero ahora les vamos poniendo cortapisas para que, bueno, pues sí, esto se convierta en algo imposible. Heraclio Echevarría es presidente en Euskadi de la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica. La palabra se me resiste hoy miércoles. Heraclio, ¿qué tal? Muy buenas. Buenos días. Al menos el nombre no, que antes también sí, he fallado. Más que presidente, delegado. Delegado de la asociación. Sí, presidente es otra persona que tiene la residencia en Madrid. Perfecto. Josu Salazar es socio de Eribi. Es una ingeniería y consultoría en Vitoria-Gasteiz que está especializada precisamente en estos temas energéticos. Josu, ¿qué tal? Muy buenas. Buenos días. Bien. Y desde Goiener, ya hemos hablado con la gente de la cooperativa en otras ocasiones. En esta ocasión nos visita Susana Cantero. Muy buenas, Susana. Hola, ¿qué tal? Goiener es esa cooperativa de generación y consumo de energía renovable. Lo que vosotros hacéis es comprar la energía verde que producen los grandes, ¿no?, para distribuirla entre vuestros socios. Los grandes y los pequeños. Y los pequeños también. De hecho, la preferencia es sobre los pequeños frente a los grandes, sí. Eso es más o menos lo que hacemos. El horizonte sería empezar a producir vosotros mismos, ¿no? Exacto, esa es un poco pues la actividad que tenemos un poco pendiente a corto medio, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues con todas estas nuevas regulaciones la cosa se está poniendo cada día un poquito más difícil, ¿no? De eso precisamente quiero hablar en esta primera rondita que vamos a hacer. Tenemos tiempo para luego fijar más las situaciones, las posiciones y hablar largo y tendido, pero hemos escuchado, lo decía Nayara en su crónica, los cambios legislativos que ha habido en este tiempo. Se ha pasado de la fuerte apuesta por las renovables, que de hecho situaron a España casi como líder mundial, ¿no? Al otro polo. Totalmente. Heraclio. Bueno, pues, pues precisamente la razón de que nazca la asociación está en lo que has comentado, ¿no? Y el resumen que habéis hecho muy acertado. Durante unos años, los años del boom del ladrillo, pues España vivía en más boomes por lo visto, y entonces el gobierno, sobre todo empujado por el acicate que suponía los acuerdos que se habían adoptado en Kioto y que de alguna forma obligaban a todo el ámbito europeo a que en 2020 como mínimo un 20% de la energía que se consumía en cada país tuviese una procedencia verde, vamos a decir, uh-huh. carácter general, sea fotovoltaica, sea eólica, sea biomasa, sea lo que fuere. Bien, entonces, en ese sentido, el gobierno, en aquel momento el gobierno Zapatero, pues impulsó mediante la aprobación de un Real Decreto en el que de alguna forma primaba a los inversores en el sector fotovoltaico, de tal forma que la energía que se producía la compraba con una prima que garantizaba el gobierno durante la vida útil de la planta, que eran 25 años inicialmente, uh-huh. y luego se pasaba a un segundo tramo que también te aseguraban una prima más baja, pero que asimismo aseguraban. Bueno, todo eso que era estaba amparado en un Real Decreto, el 661 del 2007, pues bueno, pues impulsó a mucho pequeño inversor, efectivamente, como decías, por las dos cuestiones, tanto por el tema de la rentabilidad, pues en vez de tener un EPSV tus ahorros, pues los ponías en un fondo de pensiones o en cualquier cosa, lo que sea, pues te entrabas en una inversión de estas características, y luego por el tema de la energía verde, ¿no? Pues todos estamos sensibilizados con el tema, con ese tipo de temas, y entonces pues bueno, pues uh-huh. pues parecía que era una buena ocasión para uh-huh. hacer una inversión de esas características. ¿Hay alguna estimación en Álava, Heraclio, de cuántas personas se animaron en su día a bueno invertir en este tipo de instalaciones fotovoltaicas y se han quedado ahora mismo pillados? Bueno, yo hablando ahora con el compañero de Goyener, de Eribi, que son una ingeniería que se dedicaba a la instalación y a la construcción de plantas solares en Álava y en el resto del País Vasco, y yo creo que no hubo un desarrollo muy amplio de la energía solar por diferentes razones, ¿no? Por problemas, no tanto en Álava como más en Guipúzcoa y en Vizcaya, problemas de espacio, disponibilidad, ¿no? de suelo, uh-huh. cosa que en Álava sí hay, y es quizás claro, donde más ha desarrollado. Tenemos una llegada muy grande, ¿no? Hay mucho inversor del País Vasco que ha invertido a través de ofertas que hacían los bancos, el Banco Guipuzcoano en su momento, el Banco Santander, etcétera, uh-huh. otros bancos. Fuera. Y que ellos habían desarrollado una serie de inversiones en, yo qué sé, pues en Andalucía, uh-huh. en Extremadura, en Murcia, y te vendían una participación en esas inversiones. Entonces, claro, te la vendían con un crédito que ya te lo concedían en unas buenas condiciones en aquel momento, etcétera. Y que, bueno, que todo eso, de alguna forma, lo que comentáis al principio, de que estaba muy muy primada esta energía, efectivamente es cierto, pero, claro, el dinero iba quedando en el camino, quedaba en el camino del promotor, que era en este caso el banco, o la empresa que contactaba con el banco y desarrollaba ese parque solar, uh-huh. y que luego vendía más caro, lógicamente, porque tenía que ganar con la apuesta empresarial uh-huh. que había realizado, ¿no? ¿Cuál es tu caso, Heraclio? Bueno, mi caso es, en mi caso, varios pequeños inversores nos indicamos para hacer una inversión en a través de OPD, que es una empresa navarra, en Almaraz. Y, claro, pues ocurrió eso, que esta empresa de OPD, que se llama OPD, que se dedicaba a la promoción de parques solares, pues ofrecía la venta en pequeñas huertas solares a particulares, y bueno, a través de uno de los socios, que era un empleado de Cucha y que conocía algún representante de esa empresa, pues nos animó a hacer la inversión, se pidió un crédito, se hizo la aportación en efectivo y el resto se pidió en crédito. ¿Y ahora cómo estamos? Y ahora pues la cosa está que con los recortes que ha habido desde el 2010 en adelante, pues son inviables todas estas inversiones porque no llegas a final de mes, o sea, no a final de mes, sino a final de año. Ha habido una serie de recortes que han hecho que todo aquello que parecía que era una inversión, pues que estaba garantizada por el Estado, etcétera, pues... ¿Estáis incluso perdiendo, Heraclio? Pues, ¿hay gente que tiene una pella, quiero decir? En nuestro caso particular no perdemos de momento, si entra en vigor la última legislación que pretende aplicar el gobierno, directamente ya entraríamos en pérdidas. Uh-huh. Pero prácticamente ha dejado de ser negocio. Y es un dinero que tú tenías en previsión, que tenías unos ahorros, uh-huh, que querías para complementar tu jubilación o lo que fuese, y que ya no te ofrece ninguna rentabilidad. Si además te ponen más recortes, pues lógicamente entras en pérdidas y ya no puedes recuperar ese dinero nunca. Bueno, pues antes de dar palabra a Josu y a Susana, quiero que escuchéis a un protagonista más. Nos hemos querido acercar a un caso de un vecino de Vitoria-Gasteiz que apostó por esas renovables, aunque hoy pierde más dinero del que gana por sus placas solares. Nos va a acercar a su historia Nayara López de Munain. Roza el reloj las 10 de la mañana. Estamos en el polígono de Junín. En la empresa Bombas y Suministros. Hola. Nos recibe José Mari Santano, es gerente de la empresa. En 2006 decidieron apostar por las renovables. Animaban las altas primas que ofrecía el gobierno de Zapatero, la posibilidad de generar más energía de la que la fábrica consumía. Tenemos aquí puestas 5 kilovatios. Sí. ¿Las ves ahí arriba? Ah, sí, sí, sí. Entonces esos son fijas. Ajá. Son 5 kilovatios que tenemos ahí. Ya ves que el tejado está inclinado. Sí. Así que instalaron placas fotovoltaicas fijas en el techo de la fábrica y 3 enormes estructuras en el exterior, a pie de calle. Aquí tenemos 3 seguidores de doble giro. Son como girasoles. Sí, son como girasoles. Bueno, si ves justamente en las bases, ¿sí?, lo que hace, si te ubicas enfrente del sol, ajá, cuando sale, él se coloca con su situación enfrente del sol, al giro de abajo, que es de la circunferencia, y luego la parte del panel, él se va de alguna manera inclinando en función del movimiento del sol. Él hace el giro. Se mete el sol ya al atardecer, cuando ya se mete, y él se recoge y duerme. Todo por el módico precio de... La inversión, 250.000 euros, lo que nos costó la inversión de estos 3 seguidores, más las placas de arriba del tejado. Mucho dinero, pero que en pocos años, con las ayudas que daba el gobierno, se rentabilizó. Se calculó que era la rentabilidad y el estudio eran sobre 10 a 12 años. Y hasta ahí todo bien. Bombas y Suministros vendía a buen precio su electricidad, más de la que consumía, y ayudaba, claro, a que la huella ecológica fuera menor. Pero llegaron los cambios normativos y las placas cada vez eran menos rentables. A los recortes que está de alguna manera el gobierno central está de alguna manera haciendo. Sí, no solamente es esto, sino muchas cosas más. Es decir, que poco se está recortando, y al final, pues todos los que hemos invertido, pues al final nos encontramos ahí. Menos rentabilidad, pero aún así las placas seguían dando. El problema es que hace 2 años que el Consejo Nacional de la Energía comenzó a pedir más y más y más documentación sobre la instalación. Y luego, pues de alguna manera, excusas, pues de certificados o documentos que ya se han entregado más de 3-4 veces los documentos, los siguen reclamando. Y con eso se basan en que, de alguna manera, está suspendida la planta. Suspendida porque, a pesar de haber estado años funcionando sin problemas, el CNE, el Consejo Nacional de Energía, decidió no pagar un duro a la empresa hasta que no presente los papeles. Algunos imposibles o muy difíciles, como el certificado de las aduanas que cruzaron los paneles antes de ser instalados. Yo lo tengo en el departamento jurídico, estamos reclamando nuestros recursos, hemos hecho un tipo de reclamaciones, pero ahí está parado. Así que ahora mismo ellos siguen pagando religiosamente al banco. 3.000 euros. ¿Y ahora mismo está entrando? Ahora mismo está entrando lo que Iberdrola nos pasa, que menos las primas, que puede ser aproximadamente 100 euros o por ahí, no entra más. Vamos, que... Nada. 2 años presentando papeles y nada, atrapados en la burocracia. José Mari decidirá a Madrid. Hay un mostrador, que es una señorita que te dice que dejes la documentación, que irá a su persona y no hay más. Ya está. O sea, que te sientes impotente. No puedes de alguna manera hablar con aquella persona para que te diga por qué motivo se ha hecho esto. En manos de su abogado, pocas esperanzas y un horizonte. Final de año, si para entonces no se desbloquea la situación. Nos hemos puesto un plazo, ahí están los departamentos jurídicos y llegaremos a una fecha, y si vemos que realmente no se toma la resolución, pues desmontaremos esto y lo dejaremos todo, pues un tema olvidado y perdido. El sueño de las renovables al cajón. Sí, el cajón lo deja ver porque o no te es rentable o porque es que ya por aburrimiento, quiero decir, ¿no? Susana sentía cuando decía lo del certificado de las aduanas por las que han pasado las placas solares y ya la talla de la ropa interior que llevaba la persona que te lo vendió. Bueno, consecuencias para los particulares que se animaron a invertir. Josu Salazar desde Eribi, desde la consultoría, imagino que conocéis casos particulares como el de este protagonista, el de José María Santano en Álava, de personas que se han visto entrampadas, y también el caso de vuestra propia empresa, ¿no? Porque esto no solamente es a la inversión particular, sino también a todos aquellos negocios que al calor, y empresas que al calor de esta claro, nueva, este nuevo movimiento, se pusieron en marcha, emprendieron, ¿no? Eso que nos dicen que tenemos que hacer. Eso es. Bueno, al final cuando hay un sector que empieza a crecer, pues está la gente que invierte, en este caso pues las empresas, los particulares, incluso también las empresas que aportan ese dinero para poder desarrollar ese producto, en este caso la planta fotovoltaica. Luego estábamos las ingenierías, las consultorías, las empresas que montan, que instalan todos esos campos solares o incluso esos tejados, y no solo es esas empresas que instalan, sino todos los almacenes eléctricos, todo lo que supone de obra civil. O sea, que es un sector amplio. Entonces, claro, si de buenas a primeras, de la noche a la mañana, esto se corta, no solo se corta las primas de las renovables, se corta todo lo que viene por detrás. Lo estamos viendo en otros sectores también, por ejemplo, la minería, estamos viendo todo. Yo, en vuestro caso, ¿teníais, por ejemplo, cerrados algunos acuerdos para este año, para instalaciones? Con todo el revuelo que está habiendo normativo, se están cayendo proyectos, ¿no? Es lógico. Sí. El año pasado, cuando se convocaron las ayudas del Ente Vasco de la Energía, del EVE, pues bueno, ya teníamos varios temas, tanto de eficiencia energética, de energías renovables, no solo fotovoltaicas, sino teníamos pues otros incentivos de pequeñas cogeneraciones, pequeñas hidráulicas, aprovechar los recursos que la naturaleza nos da para olvidarnos del sistema, entre comillas, ¿no? Entonces, claro, pues, ¿qué tuvimos que hacer? Tuvimos que renunciar a esas subvenciones. No eran nuestras, eran de nuestros clientes, porque veían que sinceramente no funcionaba la instalación. Nosotros, bueno, la instalación no, la parte económica de la instalación, ¿no? Claro, nosotros les dijimos claramente cuáles eran las perspectivas que veíamos con los cambios normativos, regulatorios, y ante todo sinceridad y honestidad. Oye, mira, estos son los números que salen, tú eres el que decide, yo sabes que estoy dispuesto a hacerlo todo por ti, pero tú eres el que tiene que decidir. Y al final, pues en torno a 12, 15 proyectos que cayeron. Y eran proyectos que han dejado de ser rentables, ¿no? Sí, sí, sí, y ya no ser rentables por la venta a red, sino por el tema del autoconsumo, que ya se empezaba a barruntar cómo iba a ir todo el tema. Y pues bueno, aquí en Álava teníamos empresas que tienen un consumo energético tremendo, sobre todo eléctrico, y pues viendo las orejas al lobo, dijeron que mira, que iban a esperar un poco a que se calmaran las aguas, a que se despejase todo, porque claro, eran inversiones. Al final, pues en una de ellas era el máximo que nos permitía la ley, que eran los 100 kilovatios, y lo querían poner solo para su consumo energético. Iban a reducir la compra de energía a las comercializadoras grandes en un 30%. Coño, que es importante, sí, importante. Entonces, claro, con esos ahorros tenían previstas otras inversiones. Por lo tanto, volvemos al tema que hablábamos antes, que no solo se cae la parte de la instalación, sino todo lo que conlleva, tanto directo como indirecto, incluso como terciario, que es el ahorro de ese dinero en la compra de energía, que lo vas a utilizar para innovar, para invertir en tu propia empresa. Todo se cae. Todo se cae. Y nuevos cambios normativos. Hablaban ayer antes de esa nueva, ese nuevo impuesto, lo del respaldo, que esto parece que es todo lo contrario, ¿no? El respaldo como que te apoyen, pero no. El peaje de respaldo. Esto, Susana, ¿qué es que puede suponer? Bueno, pues es un poco lo que comentaba yo, eso del autoconsumo, ¿no? O sea, uno decide ponerse unas placas en el tejado para ahorrarse parte de la factura, ¿no? Además, tal y como están las cosas y la energía, que está carísima, y resulta que le dicen que simplemente por la potencia que va a poner y por el hecho simplemente de tener las placas va a tener que pagar un peaje, ¿no? Y este peaje le supone, como en las autopistas, vamos, sí, que pagar de antemano ya. No, porque las autopistas las usas. Claro, también, eso es cierto. Es cierto, este peaje, que incluso consumiendo la energía que te estás generando instantáneamente, vamos a ver, o sea, todas las excedentes que pudiera haber y pudiera verter a la red no se pagan, o sea, es gratis. Y aparte tengo que pagar un peaje que lo que hace es que me salga más caro producir mi propia energía que comprarla. O sea, es algo totalmente absurdo, ¿no? Y es un poco lo que están ahí poniéndola en la normativa. Uh-huh. Desde Goiener vosotros hicisteis público, bueno, recordamos que Goiener es la cooperativa de energía que está intentando promover en Euskadi, bueno, que la gente se anime y decir, mira, me quito de la grande, me voy eso con es. Estos, intentamos un mercado alternativo, ¿no? Y una forma alternativa de consumir y, si es posible, de producir. Vosotros hicisteis público que seguís adelante con sí. vuestro proyecto, a pesar de todo. Sí. Y a pesar del peaje de respaldo y a pesar de todo, ¿cómo prevéis el futuro más inmediato? ¿Qué herramientas tenéis para defenderos de eso? Bueno, en principio, lo que es la parte de comercialización va a estar poco afectada de momento. Es decir, nosotros, lo que es la venta de energía verde, no nos afecta de momento. Aunque hay algún borrador por ahí que ya se ha leído, que puede ser que se endurezcan los requisitos, que son avales y demás que hay que poner por cliente, ¿no? Consumidor. Uh-huh. Pero de momento nosotros vamos a seguir en la parte de comercialización, es decir, vendiendo energía con certificado renovable, y lo que es la generación, que era un poco lo que me comentabas antes, uh-huh. ¿no? Esa segunda pata, ¿no? Nuestras propias instalaciones, que sería lo deseable, ¿no? Uh-huh. Poder nosotros consumir la energía que nosotros mismos producimos, ¿no? Ahora mismo pues está un poquito parado, ¿no? Pero no obstante, nosotros estamos aquí luchando junto con otras asociaciones en la plataforma para un nuevo modelo energético, que ya ha hecho algunas denuncias en la Comisión Europea, ¿no? Pues sí. Porque estas normativas pues puede ser que vulneren algunas directivas europeas, ¿no? Y de hecho está ahí un poco la cosa, que parece que avanza poco a poco. Y bueno, pues simplemente animar a la gente a que se sume a nuestro proyecto, ¿no? De buscar un modelo más sostenible, más descentralizado y alternativo, ¿no? Porque nosotros como cooperativa, pues al final tenemos una forma de funcionar distinta, ¿no? Más social, las decisiones se toman en asamblea. Y bueno, no tenemos un poquito a hacer frente a... Sí, este asunto tiene grandes. Muchos prismas, evidentemente, sí. Porque estamos hablando, y hablábamos antes con Heraclio, de la productividad, de la rentabilidad, de la inversión, de lo que supone para la generación de empresas, como el IBI, como esos otros muchísimos proyectos que nacen pues con esa consultoría, con esa ingeniería, pero también estamos hablando desde el punto de vista de qué modelo energético queremos desde el punto de vista de la sostenibilidad, ¿no? Porque nos estamos yendo... destruyendo, autodestruyendo poco a poco. Así las cosas. ¿Qué futuro energético auguráis con todo esto? Parece que Goyer está en la resistencia, ¿no? No quiere soltar ahí la bandera, pero ¿hay una alternativa real posible al sistema, bueno, al status quo actual? Si se me permite, mi opinión personal es que en las actuales circunstancias y con la deriva que ha tomado el gobierno, auspiciado por las grandes eléctricas, de pelear a tope y de recortar a tope toda aquella reglamentación y normativa que se había desplegado en los años, hacia mediados de los 2000, en favor de la energía renovable y de poder encajar en Kioto y de cambiar un poquitín, de ser deficitarios, en el sentido de que la generación que se hace a través de centrales nucleares o del petróleo, etcétera, que lógicamente España es muy deficitaria porque carece de muchos recursos y lógicamente el tema de la energía nuclear está puesta en entredicho desde hace mucho tiempo. Así las cosas, ¿tú el futuro pues, cómo lo ves? Si yo lo veo tal y como está actuando en el gobierno en este momento, fatal. En la línea que lo que decía la representante de Goiener, pues efectivamente esta plataforma por el nuevo modelo energético ha presentado un montón de denuncias en el Parlamento Europeo, porque efectivamente con esa con la aprobación de esa nueva normativa el gobierno está infringiendo cantidad de normativa europea. Uh-huh. Y esperemos que prospere todo ello y que cambie el modelo regulatorio. Yo os he dicho que pasaba el tiempo muy rápido, nos quedan 2 minutos. Josu, bien, ¿tú cómo lo ves? Yo lo veo, pues yo albergo todavía un halo de esperanza, sobre todo teniendo en cuenta que somos un país con sol, somos un país con viento, se nos ve desde fuera por el turismo, pero tengo la ilusión y la esperanza de que por fin la gente empiece a pensar, no solo a ver y a observar, sino que empiece a pensar y empiece a actuar, y veamos que somos capaces de no depender del petróleo, que somos capaces de no depender de combustibles fósiles y que vamos a dejar de pagar como país 40.000 millones de euros en energías convencionales, uh-huh. que al final es... Que ensucian más, que al final todo ensucia. Exacto, está exacto. claro, ¿no? O sea, y tengo, pero... tengo la esperanza de que entre todos podamos plantarle cara al gobierno, porque ya lo decía por ahí Teresa Rivera, que fue... perteneció al gobierno de Zapatero, ahora está en Europa, y ya decía que lo que está diciendo el gobierno actual es que está intentando levantar a la población para que se haga antisocial, para que no cumpla esta norma. O sea, si lo dicen desde Europa, por algo será. Lo dicho, que el tiempo a nosotros nos ahoga, pero creo que hemos dejado unas cuantas ideas bastante claras encima de la mesa. Mil gracias por haber venido. Heraclio Echevarría, Josu Salazar, Susana Cantero. Es un tema muy difícil, más difícil de desentrañar que las facturas de algunas eléctricas que nos llegan a casa. Necesitas 4 años de universidad. Son las 12:59, camino de la una. Nos vamos, llegan las noticias. Después más, Hoy por Hoy, Vitoria. Gracias a ustedes.